ingrata, ingrata. Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar que la mula que ensillaba ya no se deja ensillar. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. Esta es la mula cerrera que salió de mi manada. Esta puede con el tercio y échele carga cerrada. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. ¡Corre, mula cerrera! Aquí anda tu macho de carbonero. Ajustar tu yunta, pero yo no fui tu güey. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. Ya no te quiero por mula, ya supe tus picardías. Querías ajustar tu yunta con el otro que tenía. ¿Qué dice, amigo? No digo nada. La mula que yo ensillaba, la ensilla mi